Vamos al tema que nos Claramente. convoca, que es la Feria del Libro, ¿no? Claramente. Sí, me acerqué. Lleva hoy una semana y un día, me acerqué anoche, y estuve hablando con dos personas, en las dos puntas de la feria. Si te parece, primero escuchémoslo a los audios y después hacemos un pequeño desarrollo de lo que vi, que es una opinión muy particular, claro, porque no estuvieron todos ahí. Claro, vamos, Buenas noches, ¿es tu nombre? Sila. Bueno, Sila, estamos en el stand de la Asamblea de Escritores, en la Feria del Libro. ¿Qué te ha parecido? Ya llevamos una semana. ¿Qué sí. te ha parecido a vos? Bueno, la verdad es que un poco también lo que digamos, el principio de cuando se empezó a organizar la feria, que tuvimos una reunión con los organizadores, que fue, bueno, cosas que empezamos a ver, al principio una desorganización, digamos, cuando vinimos a armar los stands, no estaban los tablones, no llegaban más, problemas de luces. Bueno, además también en el medio tuvimos el viento sonda, que en todos lados habían pronosticado que había alerta naranja y acá en la feria no la cerraron y dijeron como, bueno, quienes quieran venir, que vengan, y que no quieran venir, que no vengan. Obviamente no hubo, digamos, la magnitud de gente que se esperaba porque estábamos en el viento sonda. Segundo, que en el medio también tuvimos una marcha multitudinaria, que era una marcha federal, digamos, en respuesta y también, digamos, en buscando, digamos, lo del no veto al presupuesto universitario. También nunca la Feria del Libro fue como, bueno, apoyemos esto. También, digamos, hubo una disminución ahí también en el público porque entendemos que era algo federal y que mucha gente decidió primero, digamos, ir a la marcha y tal vez no venir, digamos, a la feria. Sumado que también una de las críticas que nosotros hacíamos es que por ahí no estaba pensando, digamos, económicamente en los días que se había postulado, digamos, este evento, entendiendo que era muy a finales de mes y principio de mes, en donde la gente está recién, digamos, cobrando, digamos, su sueldo mensual. ¿Y dónde está ubicada también? También, digamos, dónde está ubicada. Bueno, lo mismo que criticamos, digamos, en la reunión de la no publicidad, muy poca publicidad. Además, a nosotros, bueno, nos acaba de ocurrir un hecho, que estábamos con Cero presentando, digamos, una charla sobre libros LGBT basados en películas. Donde obviamente, digamos, tal vez nos pasamos de los tiempos, pero pasó que en medio de la charla nos empezaron a poner la música, empezaron a subir el volumen, y era una charla realmente importante, entendiendo que el año pasado en este mismo evento habíamos recibido un ataque de odio. Y este año nos habían dicho que iba a haber mayor seguridad, que se iba, digamos, a abrir las puertas y todo, entendiendo, digamos, el suceso que habíamos sufrido, digamos, en este mismo stand. Y justo hoy, digamos, a minuto de finalizar, nos ocurre esto, donde totalmente una falta de respeto, totalmente violento, innecesario. Tal cual. Bueno, la gente cuando viene, me imagino que hay un montón de contextos para poder dialogar. El principal es el económico, porque básicamente la Feria del Libro es una feria de librería, ¿no? Sí. ¿Qué les dice la gente con respecto a esto? No, igual, bueno, un poco lo que vos decís, pero además también, como saliendo un poco de todo lo malo, también traemos, digamos, lo bueno, lo positivo, de que, bueno, por ejemplo, en nuestro stand, nosotros como Comisión de la Marcha del Orgullo, es nuestro segundo año, que, bueno, gracias a la Asamblea de los Trabajadores que nos han abierto las puertas para poder estar. El año pasado, no sé, teníamos re pocos productos, y este año realmente tenemos un montón y esperamos que el año que viene mucho más, y mucha gente que se quede impresionada porque no sabía, no conocía, digamos, muchos autores, digamos, de acá de Mendoza, del colectivo LGBT, que hacen unas cosas impresionantes, y que ahí es donde nosotros decimos, bueno, esto es necesario porque es necesario visibilizar, y además que nosotros también entendemos como una representación. Se han acercado, por ejemplo, muchas adolescencias, que eso nos llama mucho la atención, y también nosotros como jóvenes adultos que en algún momento fuimos adolescentes, y fue como, bueno, tal vez en esa época no nos esperábamos ir a una feria del libro y encontrarnos con libros LGBT, que además nos aulladoran, digamos, a nuestro autodescubrimiento. Pero hoy en día, en otra época, vemos que muchos adolescentes van a venir y se van a encontrar con esa representación, y que para nosotros nos parece muy importante, y sobre todo con la época que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial también. Bueno, por último, esto ya como para redondear. Precio más o menos promedio de lo que están vendiendo, para que la gente venga ya sepa más o menos qué tiene que gastar. Bueno, tenés precios de 50 pesos, que es como hoy en día que compras con 50 pesos, te puedes llevar un alca. Bueno, acá te puedes llevar un par de stickers hasta 15.000 pesos. Tenemos stickers de todo lo que quieras, tenemos también muchos fanzines, digamos, hechos por personas que pertenecen al colectivo, personas trans, que eso es lo que nos parece interesante también. Hay libretas, anotadores, tenemos libros como Lesbogamia, que lo hace, digamos, una escritora que se llama Ica Fonseca, tenemos Homo Economicus, también un pibe que ha estudiado economía. La verdad que bastante interesante, o sea, como igual también precios bastante populares, sí, que bueno, también que hoy en día es también nuestro objetivo, digamos, no solamente visibilizarnos, sino también entendiendo el contexto social de, bueno, a lo popular. Perfecto, muchas gracias. Marta Poroyán, en el stand de Florencia Libros y Ediciones Sicus. Como para arrancar, ¿qué te dice la gente cuando viene y te pregunta por los libros, el tema de los precios? ¿Qué has escuchado? En general se ve una especie de descontento con los precios porque hay una imposibilidad de compra. Hay precios muy alejados de lo que cada uno puede llegar a gastar. Entonces hay un rango de venta más o menos fácil, que es libros que cuesten menos de 8.000 pesos, en donde la gente, bueno, ahí tiene más soltura para poder decidirse por alguno. Libros que tienen un precio superior son dejados de lado por la gran mayoría. Claro. Sí, y ahí recordemos, hay libros que pueden llegar a costar 100.000 pesos también. Sí, y a ver, el más o menos el precio de un libro que aparece como novedad no baja de los 30, 30, 35, 40. Entonces es un montón para el momento económico que se vive, que realmente es muy precario. Sé que también, hablando de precario, el tema del es un alquiler, literalmente es un alquiler, el tema del el costo de cada stand. ¿El stand más pequeño cuánto están cobrando este año? Cultura lo cotizó a 100.000 pesos. Por 10 días, sí. Las cifras van según los metros cuadrados. Van de 100.000 pesos a 200.000 y a 300.000. No es poco, es bastante, porque los costos para trabajar un stand se hacen muy altos. Hay que pagar fletes, los fletes son muy caros, personal que atienda y costos de cada día. Entonces, con una venta que no es de lo más generosa, esos costos se vuelven complicados. Y lo último, la situación de el tema de lo cultural de la feria, comparándola con la feria del año pasado, ¿no? ¿Qué te parece? Y ha sido un poco mejor programado este año, porque el año pasado, bajo la premisa de que no, que era muy caro y el presupuesto era muy chico, era muy caro traer autores de Buenos Aires, que siempre son un interés importante para todos los feriantes, para todo el público de la feria. Bajo esa premisa no trajeron absolutamente a ningún autor, pero sí gastaron una cifra importantísima en 4 DJs que ponían música electrónica, y eso la verdad que fue un gasto excesivo para una feria del libro. Este año han traído autores que tienen interés para la gente, eso ha sido mejor programado. Han buscado o actores que traen una obra de teatro, o autores que, como Piña, que siempre arrastran un montón de gente. Claro. Bueno, en eso ha estado mejor la programación para este año. Y bueno, y lo último, pues, recordarnos hasta qué día se está en la feria. La feria llega hasta el domingo 6 de octubre. ese es el último día. Y hay que ver en online la programación, porque puede haber cosas interesantes. Bueno, ahí está. Creo que, no sé si alguna última reflexión, acá te dejo el micrófono abierto para lo que quieras decir y darte las gracias. Bueno, es contar una experiencia medio amarga, porque teníamos la idea de traer a Carlos Rosansky, que en la editorial Sicus escribió de Hitler a Milei, y no hubo forma de que Cultura solventara lo que para todos los autores que presentan su libro tienen estipulado, que es el pasaje de una noche de estadía. Dijeron que no tenían presupuesto. Así que esa presentación no se puede hacer porque no había invitación concreta para el autor. Claro. Quizás es el título de Hitler a Milei, que bueno, a la gente de Cultura no le ha gustado. Sí, digamos que hay muchas sublecturas que se hacen. Y sí, da para el entre líneas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Gracias a vos. Bueno, muy bien, muy interesante ambas entrevistas, en este caso con las nuevas tendencias de la literatura. Bueno, la nueva, en cuanto a la ampliación de derechos, ya un camino irreversible, porque el gobierno quiso amagar, no a revisar el tema del aborto, lo dijo, de hecho, pero claramente por ahí no pudo avanzar ni un milímetro, porque está muy allanado ese camino, por suerte, ¿no? Y por otro lado, una histórica de la librería, de las librerías en Mendoza, ¿no? Marta Poloyán, la verdad que, bueno, un ícono de la librería independiente, ¿no? Y la editorial también. Claramente, claramente. Sí. ¿Qué vio en la feria, Gato? ¿Precios? ¿Algo que le llamara la atención en general? ¿Más caro, menos caro? ¿Tan caros los libros en general? Pero digo, ¿qué pudo ver? Y mira, lo que era día de semana, primero poca gente, muy, muy poca, claro, gente. Sí, no hay un mar. Gente que fue a pasear y a mirar y nada más. Poca gente en las charlas que se dan, las presentaciones de libros, claro. Y eso. Los talleres no fueron pagados, otra cosa. En realidad, no todos los talleres son pagos, eso es la palabra. Se usó la discrecionalidad para el pago de talleres dependiendo de la fama, buena o mala, claro, del que haya estado ofreciendo sus saberes. Eso se denunció en su momento, porque alguna vez estuvimos en una de las primeras charlas informativas antes del inicio de la feria. Y después otra cosa que vi que me pareció, creo que me voy a salir de la pregunta, pero me parece importante. El acceso para las personas con discapacidad en el Julio Le Parc es un desastre. Y es muy difícil para este sector de la sociedad que pueda, que le quede cómodo el Julio Le Parc, que es un, la verdad que está muy bueno el edificio y el parquizado y todo lo demás, pero está mal ubicado, mal el acceso y eso. Que también se quejaron todos los feriantes de eso. Claro. La gente estaba, pero no estaba, era como, es difícil explicarlo. Claro, sí, no hay mucho entusiasmo porque como pasa con todo, hay en general falta de guita, falta de ánimo, malestar en general por la falta de plata, mucha gente que está también con el cuchillo entre los dientes porque, bueno, sigue bancando, pero cada vez está peor, otros que estamos, claro, la verdad que sabíamos lo que iba a pasar y estamos, bueno, tratando de sobrellevar en el medio estos eventos que nos pueden traer un poco de alegría, pero la verdad, ir a mirar, bueno, sí, qué sé yo, qué vas a ir a ver, ¿me entendés? Por ahí sí está, sí, bueno, sí. Por ejemplo, porque como no hay un, salvo la librería pública, que ojalá la sostengan, no sé qué va a pasar, digo, no hay un espacio o Payana, ponele, que es un espacio independiente llevado adelante, en este caso por Sandra Flores, Ruminot, pero digo, no hay claro. lugar para visibilizar la literatura de Mendoza, que se produce mucha y de muy buena calidad, pero no hay. La feria es un lugar donde uno puede encontrar por ahí, bueno, libros de Roy, algún libro por ahí de Tejada Gómez, son inconseguibles los libros de Tejada Gómez. Digo, por ahí podés encontrar por ahí algún usadito, algo. Es muy difícil, pero se puede. Pero es en la Feria del Libro es el momento. Pero claro, es esa situación, ¿no? Que no hay un centavo en la calle. Entonces estos eventos, por más que se hagan y saludamos que se hagan, tienen que estar acompañados de un contexto, ¿no? Sí, mirá, una denuncia, esto para mí es una denuncia. Te ubicás más o menos lo que es el Julio Lepar, un primer, sí. una planta de entrada. Claro. Que digamos que es como un piso intermedio, porque tenés que acceder por una rampa, sí. y que es ahí accedes a todas las salas, y hay un piso superior donde están las aulas de donde se dictan los talleres y demás. Te ubicás, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bien. Que se accede, que también es difícil acceder, hay un pequeño ascensor para tal hecho, o una escalera que por ahí, una rampa media hecha a los ponchazos. En ese piso superior están los libreros de libros usados, que tienen una sola sala. Esto comparándola con años anteriores, donde habían carpas afuera con difusión de distintas cosas, charlas abiertas, arte, cancioneros, de todo. Una carpa de circo. Claro, ¿te acordás? Sí. Que estaba el Circo Trópico en algún momento, claro, y demás. Julio, sí, también. Claro. Pero este año no hay nada, no hay nada. Está la playa pelada, sí, sin nada afuera, y todo apiñado adentro. Y apiñado porque es re pocos están, porque es carísimo poder, por 10 días te cobran 100.000 pesos, ¿quién va a poder estar allí? Ah. Y la gente que no pudo pagar, que son los libreros usados, los apelotonaron, eran 3 o 4, en una sola sala, que es un espacio como del tamaño de una casa prefabricada, el lugar donde podían estar, así que eran 3 o 4 apilados. Y al lado, en la sala número 2, está la Librería Pública General San Martín. También, ¿quién va a ir? ¿Quién se va a acercar? Estaba en el altillo de, si se quiere, del Julio Lepar. Bueno, un montón de críticas para hacer al respecto de esto, que, te digo la verdad, deja mucho que desear. Estuvo muy mal organizado, muy mala la difusión. Esto es una opinión personal, mala difusión. Y bueno, idea de esto. Y como siempre, vos preguntás en la calle, ni saben dónde está, ni saben qué se había hecho, y en fin. Claro. Prima a esto, que era Marta Poroyán, esta reticencia a que Carlos Rosanqui venga y exponga este libro. Claro, y por ahí este se libro gastan en Dijoque y en Aristides, se gastan, ¿viste?, 10 veces más de lo que saldría un pasaje y una noche estadía para Rosanqui, que aparte Rosanqui, recordemos, ex juez, una referencia, ¿no? Sí, no es un flaco cualquiera. El que dictó la sentencia en contra de Checolás, claro. Carlos Rosanqui. Entonces, imagínate, en una provincia que el año pasado, en esta misma feria, el entonces legislador nacional, hoy gobernador, Alfredo Cornejo, estuvo presentando un libro junto a un negacionista, ¿vos te crees que le iban a dar espacio a Rosanqui, donde presenta un libro de Hitler a Milei? Claro, ni loco. No.